prometer amor eterno y caer en el error de casi todos, sabiendo que el amor en pleno vuelo, perdiendo altura va poquito a poco. ¿Por qué maniatar los sentimientos y obligar al corazón a darlo todo, atando a unos labios unos besos que un día querrán estar bebiendo en otros? Cuando el desamor nos llega, ¿de qué sirven alianzas? Inyectando amor en vena, se levanta el corazón. Cuando el desamor nos toca, ¿para qué jaula de oro? Intentando el boca a boca, se despierta el corazón. Mejor mil veces amor de hecho, mejor mil veces que amor deshecho. Mejor mil veces amor de hecho, mejor mil veces maniatar los sentimientos y obligar al corazón a darlo todo, atando a unos labios unos besos que un día querrán estar bebiendo en otros. Cuando el desamor no llega, ¿de qué sirven alianzas? Inyectando amor en vena, se levanta el corazón. Cuando el desamor nos toca, ¿para qué jaula de oro? Intentando el boca a boca, se despierta el corazón. Mejor mil veces amor de hecho, mejor mil veces que amor deshecho. Mejor mil veces amor de hecho, mejor mil veces que amor deshecho.